pasé de marinera peruana. A las 3 de la mañana cantaba, con guitarra y con cajón empezaba. Y a la palma cantaba, moreno pinta la Cristo, moreno en la Macarena. Marinera pa' allá, marinera, marinera pa' acá, marinera, marinera pa' allá, marinera, marinera pa' acá. A mí me llaman el negro del cielo favorecido. Marinera pa' allá, marinera, marinera pa' acá, marinera, marinera pa' allá, marinera. Marinera. De noche yo vengo a ver.